llenos de ternura y calma, reflejan tu belleza ingenua y pura. Ellos me llenan de pasión el alma y me duermo soñando en tu hermosura, y me duermo soñando en tu hermosura. Si mis noches son noches de fortuna y alumbran la orefanda de mi destino, en el cielo las estrellas y la luna, y aquí en mi alma tus ojos tan divinos, y aquí en mi alma tus ojos tan divinos. La ansiedad de mi agonía en un idilio, en un juramento, para unir tu alma con la mía, para unir tu alma con la mía. Corazón enfermo, sin ti no puede realizar su sueño. Solo en mis noches de pena cuando duermo, podré soñar feliz que soy tu dueño, podré soñar feliz que soy tu dueño.